Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Todo el año es otoño, al menos en Coronel Suárez, donde en 1911 el Ferrocarril del Sud inauguró la estación ferroviaria Otoño, justamente, para dar salida a la producción local. Había telégrafo y un almacén de ramos generales. Ahora hay un cartel castigado por el tiempo, pero una buena estación, cuidada. Según informa en Instagram el ex entrevistado de Caminante, Iván Engels. Muchos piensan que nos falta tiempo. En realidad, nos sobran distracciones. No sé por dónde empezar, decimos. Empieza por cualquier parte, porque la acción trae claridad. No es el mejor momento. El mejor momento nunca llega. Lo creas tú, amigo. No me va a salir bien, perfecto. Hecho mal, es preferible que no hecho. Acabemos con las excusas, por favor. Para disfrutar el ahora, sin angustias por lo que viene ni culpas por lo que fue, el padre Pablo Dors, de la Red de Meditadores Amigos del Desierto, propone tiempo de calidad para los seres queridos. Un tiempo exclusivo, ¿eh? Abrir una ventanita que oxigene el alma y haga que el otro, al ser escuchado, se sienta de maravillas. Sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Bulonera del Sur, servicios y soluciones para la industria, venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Coller y contra viento y marea, acá estamos en este inicio de fin de semana largo. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy charlaremos con el asesor financiero y emprendedor en la economía real, Carlos Alberto Chichorrador. Y cómo manejarnos en este mundo con tantas oportunidades que a veces nos abruman. En Caminos del Alma, de Amado Nervo y en una versión de nuestra querida Laura Espiñeira, escucharemos En Paz. En Juglares, la profe Silvina nos propone hasta andar en moto con unas bandas de rock nacionales que no la vas a poder creer, Pistas, en una de estas bandas está Andrés Calamaro. Es una ayudita. Esta es la Caminata Radial 266 y el periodista Bernardo Milipán nos propone un camino por las rutas de Francia. Dulce Francia, dulce France. Tony López enciende la luz verde y espera que pasen cosas buenas con una receta muy sencilla, pero no tan simple de cumplir. Atención con la consigna hoy, ¿eh? No te duermas porque hoy sorteamos entre quienes participan de la consigna dos riquísimas bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. No te las pierdas, acá ya estamos por arrancar con el mate, todas esas cosas. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y por supuesto siempre con su termo importado. Despedimos hoy oficialmente en Caminante, saludamos a una querida amiga e integrante de esta casa, de este programa, que si bien no está participando activamente, todos los sábados aprovechamos su música y sus análisis para conocer, entender un poco más de lo que es la música. La profe Silvina Pérez vuelve esta semana a Nacala, en Mozambique, en el África, donde a su esposo Ricardo Coller lleva adelante una tarea de acompañamiento a mujeres abusadas y de alfabetización. Que les vaya bien y que Dios los bendiga. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Quizá. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El mensaje que me dejó mi abuelo. Mi abuelo materno se llamaba Federico. Toda su vida vivió en Rosario hasta que enviudó a los 60. Pocos años después, ya jubilado, se vino a vivir a Buenos Aires. En Rosario tuvo dos trabajos. A la mañana en la administración de la empresa de agua potable y a la tarde atendía a sus alumnos particulares de inglés. Siempre hay que cobrarles por adelantado, exclamaba. Años más tarde tradujo varios libros del inglés. Era muy, muy ducho, muy completo. Sabía mucho de administración y contabilidad, pero también era solvente en letras y docencia. Nunca tuvo auto en los austeros años del siglo XX que le tocó vivir y siempre viajó en tranvía o en colectivo. De noche, en algunos días de semana y los sábados y domingos, consumía su energía en guiar a lo fe a los miembros de una iglesia cristiana en Barrio Vila, en la otra punta de la ciudad. Ahí nació un apelativo que tenía que ver con su impronta y que lo marcó para toda la vida: Don Federico. Tampoco fue un hombre de fortuna. Vivió al día con su salario y el trabajo de maestro. Al final, con su jubilación. Por alguna razón que nunca se me ocurrió preguntarle, mi abuelo, mi abuela Grace y sus tres hijos vivía en el Fisherton, uno de los barrios acomodados de esta ciudad, la tercera de la Argentina. Quizá compró el terreno o la casa cuando el barrio no cotizaba tanto. Es una duda que me surgió. Sus últimos años los transcurrió en un departamento del barrio de Barracas junto a su segunda esposa. Ubicado en el sexto F de la avenida Montes de Oca al 675, el depto incluía una cocina chiquita, un living comedor, un baño y un dormitorio y una vista estratégica del sur porteño. Mis ojos azorados de niño de arrabal descubrieron desde allí la torre del diario La Razón, a metros de su departamento sobre la avenida General Hornos. El ir y venir de sus camiones en el playón posterior, desde el que se organizaba la distribución de este diario vespertino de Buenos Aires, siempre me llamó la atención. En vacaciones compartidas en Río Ceballos, me explicó que los mayores tienen un estómago más grande que el de los niños y por lo tanto necesitan más tiempo para comer. Moraleja, los niños debíamos esperar en nuestros lugares hasta que los adultos terminaran de comer. A mis 10 años me contó, mirá, nosotros somos jubilados, ganamos muy poco y tenemos que cuidarnos mucho nuestros gastos. Fue una sola explicación en la vida, no era quejoso, aunque recuerdo que se mostró alarmado por el crecimiento inflacionario de los precios. En alguna oportunidad me quedé a dormir en su departamento, por lo que descubrí su costumbre diaria de empezar el día con una meditación bíblica y un momento de oración para transitar en paz el resto de la jornada. Ferviente en sus convicciones, también las transmitió a su descendencia. En mis recuerdos queda un auto Duravit de mi primera infancia y autitos de colección Matchbox que nos regaló. Hace algunos años me reencontré con una tarjetita con su domicilio y teléfono impreso que me regaló cuando cumplí 19. Con su letra prolija de contable, escribió un mensaje tomado del primer libro de Samuel en la Biblia. Cada tanto lo recupero y lo leo como un mensaje vital en tiempos de angustia y preocupación. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Rescate, indudablemente. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida, tu fidelidad vuelve. tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas todo. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. Cuando te agarran las ganas de comer algo dulce por la noche o por la madrugada, ¿dónde guardas esas cosas ricas, esas exquisiteces para que no desaparezcan? ¿Y con qué rica cosa te sacás las ganas? Contanos, a ver, ¿con algún dulce, alguna golosina, alguna galletita? O, bueno, ¿preferís alguna fruta, un yogur, algo más sanito, digamos? Bueno, contanos y participá por el sorteo de dos bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. ¡Qué rico! Que ya están acompañando nuestro mate acá con Damián, ¿eh? Son impagables, riquísimos. Entonces, la consigna es, ¿qué tenés ahí guardado para cuando te agarran las ganas de algo dulce? ¿Con qué vas? ¿Y dónde lo guardás? Porque a veces ese es el tema también, ¿no? Uno va y no está más. ¿Qué pasó? Vinieron los ratones. Bueno, a mí lo que me gusta es el dulce de leche. Es un bocadito de dulce de leche, una cucharadita, a la noche. Y bueno, uno se saca las ganas de algo dulce. Y también si hay, bueno, los alfajores, sí, son muy ricos. O tener guardado en la alacena algunas galletitas también, ¿no? Eso es muy rico también, es muy muy de argentino. Contanos entonces y mandanos tu experiencia al 11 6400 70 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? En una sociedad enferma de sedentarismo, con todo lo perjudicial que esto resulta para la salud, es realmente inexplicable la costumbre generalizada de estacionar los coches, los vehículos, cerquita del lugar donde tenemos que ir, aunque eso entorpezca el tránsito. Uno puede entender las paradas de los camiones que abastecen a los grandes centros comerciales y que se detienen en rutas y avenidas a las 6 de la madrugada, pero es inadmisible que el personal de los colegios, por ejemplo, estacione en cualquier lugar con tal de quedar lo más cerca posible de la entrada de los establecimientos. O los padres que ponen las balizas y entorpecen el camino al llevar a sus hijos o mientras los esperan salir del colegio. Dejar el auto a 3 cuadras y caminar no le hace mal a nadie. Al contrario, es la oportunidad para disfrutar un tiempo de oro con los hijos. 2 minutos de caminata entre padre o madre e hijos no tiene precio. Bueno, sí tiene precio. Hay que salir antes, levantarse antes y dejar el celu y el streaming fuera del camino de nuestra vida ya la noche anterior. Camionetas del municipio y patrulleros de la policía local montaron un espectacular operativo para intervenir y clausurar un negocio dedicado a la compra de pallets en barrio Parque Calchaquí, a unas 12 cuadras de esta radio. El operativo fue dirigido por el área de fiscalización comunal con un gran despliegue de vehículos y personal. El negocio no tiene la habilitación, me dijo un funcionario que participó del operativo. Lo grave es que al día siguiente alguien ya había tirado abajo el carterito de clausurado y aquí, señores, no ha pasado nada. Pallets, aclaremos, son esos maderámenes que se colocan debajo de las mercaderías en los depósitos para conservarlos ventilados y evitar el contacto directo con el piso, la humedad, etc., ¿no? Además, facilita su traslado con los montacargas. El lugar tenía pilas de pallets a la vista en una quinta de 1 hectárea de extensión aproximadamente en el medio del barrio. Es un campo eso, ¿no? No es un galpón. Lo llamativo es que el lugar está abandonado. Consta de 2 casonas de un estilo colonial muy bonito hace años, pero ahora medio derruidos, y en un área de árboles abandonados que se ha transformado en los bosques de Sherwood. En parajes como estos, Robin Hood y el pequeño Juan seguramente se sentirían a resguardo de los soldados del sheriff de Nottingham y el príncipe villano Juan sin Tierra. Al morir, les cuento un poco la historia, al morir la pareja de propietarios de esta quinta en forma escalonada décadas atrás, los herederos pusieron la propiedad en venta, pero sin éxito. Ni a Pinday, así se llamaba la quinta en su momento, nunca pudo ser vendida pese a los diversos y fracasados hechizos de real estate que llevaron a que finalmente los vecinos denunciaron el estado de abandono de la finca. Árboles desgajados, sin podar y grandes ramas caídas, pastos crecidos, alambrados en panza, pilas de botellas aquí y allá, mugres diversas, vecinos que tiran la basura vegetal también ahí, transformaron este bonito lugar en algo así como un aguantadero. Si andás por la zona, ten cuidado que no te pille una flecha, como dicen los españoles, ¿no? Que no te pille. No es que Robin Hood o algún miembro de su banda sean tan malos en el arte de la arquería. Lo que ocurre es que en el colmo de lo imaginable, los nuevos inquilinos, estos que venden los pallets, o que compran en realidad, anuncian con grandes carteles clavados aquí y allá lo insólito. Cursos de arquería. Sherwood. Está acá a la vuelta. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike

La temperatura llegó a 32 grados y la sensación térmica llegó a 34 grados. Así que hizo calor. Para Mar del Plata es mucho. Claro. ¿Y hay gente, hay turistas así que van a la playa y eso? ¿Cómo lo ves? ¿O en el centro? Anoche caminé un rato por la costa, por la Rambla, y se veía bastante gente, no tanto como en la temporada, así que se ve que hay mucho lugareño, más que turista, y había una fiesta de la cerveza artesanal en Playa Varese. Ajá. Y había bastante gente abajo. Afuera parecía que no había tanta, y cuando llegué a ese lugar donde se ve más cercano a la Playa Varese, se notaba una gran cantidad de personas con los chiringuitos, como dicen los españoles, de puestos de venta de distintos artículos. Así que ahí estaba la feria, la fiesta esta, y con bastante gente. Pero creo yo que mucha gente local y algún que otro turista. Claro. Bueno, ¿y vos sos de darle alguna cosita dulce a la noche? ¿Te gusta así o no te llama? No, generalmente no, es muy raro. Lo que sí me gusta mucho, y creo que muchos coincidirán conmigo, es el helado. El helado sí, es como una debilidad. Es una opción interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en general lo dulce no. A la mañana cuando desayuno sí, por ahí, qué sé yo, un poquito de dulce de leche, una mermelada de una marca especial que trae los trozos de fruta de durazno, por ejemplo. Eso sí, me gusta. Eso es otra debilidad. Con tostadita y demás acompañándolo. El desayuno nutritivo y sano. Está bien, no digas la marca de la mermelada porque podemos provocar desabastecimiento. Claro, sí, sí, sí. En las góndolas de Mar del Plata. Después y de Buenos Aires. Buscar el motivo de dónde salió este fenómeno, ¿qué pasó? Sí, este fenómeno de las comunicaciones, como esa historia, ¿no? Claro. De la invasión marciana. Bueno. Así que bueno. Está bien, entonces sos más bien moderado y si puede ser alguna vez un heladito. Claro. Sí, está muy bien. Sí. Para romper bien ese conservadurismo. ¿Y cuál conservadurismo? De no comer nada dulce. Ah, lo menos posible. Bien, está bien. Entonces lo rompo con un helado que se justifique bien. Claro, un permitido, digamos. Claro, sí, bien contundente. Bien, y hablemos entonces, nos toca, ¿no?, de la cultura de Mar del Plata. ¿Qué sí. propuestas, qué ofertas hay para este fin de semana largo? Bueno, hay algunas muy lindas, muy interesantes. Hay, por ejemplo, un encuentro que se llama Encuentro Marplatense, que principalmente es de teatro, con algunas presentaciones musicales. Por ejemplo, tenemos esta noche a las 20 horas en el Club del Teatro, en la calle Rivadavia al 3400, con entrada a colaboración, la presentación de Leo Maslía. ¿Lo tenés a Leo Maslía? No. Leo Maslía es un uruguayo que hace una música bastante particular y nació en 1954 en Montevideo. Estudió piano, armonía, órgano y composición musical. Se presentó en público por primera vez a los 20 años, cuando en 1978 se presentó en un lugar medio reservadito, pero hizo su presentación. Y a partir de ahí no paró nunca más de crear e interpretar música popular. Mirá vos. Se ha presentado en diversos escenarios del mundo. Es muy conocido en distintos en ámbitos musicales, sobre todo. Más de 45 son sus obras discográficas, contando desde cassettes, allá cuando empezó, hasta la música que hoy se guarda en un MP3, ¿no? Claro. Así que más de 45 son sus obras discográficas. Más de 30 aquí en Argentina, o sea que ahí ya tenés más de 70 composiciones musicales. Después tenés que ha compuesto material videográfico y filmográfico en cortometrajes y largometrajes y ha publicado casi 50 libros. Así que fíjate que de qué personaje estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos libros? 50 libros. Ah, mira vos. Impresionante, sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ¿y él sí. va a estar esta noche en el club del teatro? Sí, haciendo una presentación muy interesante, yo lo he visto varias veces, se ha presentado acá en la peatonal, por ejemplo, al aire libre, hace unos años, y es muy, muy interesante porque dice cosas muy profundas de una manera muy graciosa y vale la pena verlo. Leo Maslí, entonces, 20 horas a colaboración en el Club del Teatro en Rivadavia 3400. Perfecto. Después, en el marco de este mismo encuentro marplatense, tenemos en la sala El Telón, en España, 1839, una obra que se llama Solo, a las 20 horas. A las 21 se presenta otra obra, ¿Dónde están?, en el Séptimo Fuego, en Bolívar al 3600, y también a las 21, en la sala Teatro Dúo, en 25 de mayo al 3300, se presenta la obra Verde Agua. Y después, otra opción distinta es un prefestival de jazz, que es un festival que se realiza en diciembre aquí en Mar del Plata. Se presenta en el Club Tri, en la calle 20 de septiembre al 2600, este prefestival, donde habrá distintas presentaciones de músicos en soledad, solos, o en agrupaciones musicales. Todo con derivados del jazz. Claro. Y ya que estamos en esta, te cuento que hay un festival en diciembre, del cual se realiza este prefestival, y en abril se realiza otro festival de jazz en Mar del Plata, que ya va por su edición número 36. Esta próxima va a ser la número 36. Son dos festivales muy diferentes uno del otro, pero le dan gran trascendencia al jazz en Mar del Plata y traen músicos invitados de muy buen nivel mundial, diría yo. Así que a prepararse en abril y diciembre para estos festivales de jazz. Mira qué bueno, mira qué bueno. Bueno, ¿tenemos algo más o vamos ya a la calle, a la ruta? Vamos. Mañana te cuento este encuentro marplatense de teatro y algo de música sigue, y hay distintas opciones en distintos lugares de la ciudad, así que si alguien anda por Mar del Plata o es de Mar del Plata y quiere ir, puede buscar en las agendas que están en las redes sociales y ahí se entera de cuál es la programación más que interesante de este encuentro marplatense. Y si querés, sí, vamos al caminito de hoy. Bueno, si tenés alguna de mañana, vamos con una de mañana, o si no, vamos al caminito, como vos quieras. Bueno, tengo una que se llama Digan Whisky. Se presenta en Cuatro Elementos, en Alberti al 2700, a las 7 de la tarde, y todo este encuentro en los distintos lugares, la entrada es a colaboración. Así que muy simple para ir y disfrutar de buen teatro, no tan famoso, pero tal vez un día lo sea y alguien diga, mira vos, yo estuve en la primera obra que presentó este artista que ahora es de renombre internacional. Sí, claro. ¿Cómo que no? Vos escuchás las historias muchas veces, por ejemplo, del Puma Goiti, ¿no? Que es un tipo muy conocido, o tipos así que empezaron en teatro y fue muy importante el teatro en sus carreras, ¿no? Y los tipos de nada trabajaban, buscaban, se la rebuscaban y bueno, participaban en experiencias de este tipo, ¿no? Claro. A mí, yo lo que admiro de esas personas es la perseverancia, porque seguramente la han pasado mal económicamente, digamos, porque muchas familias esperaban otra cosa de sus hijos y se dedicaron a eso, al teatro, a la música, al espectáculo, y la habrán pasado mal, y hay familias que hasta conozco que han desheredado a sus hijos o hijas por dedicarse a eso, claro, cuando esperaban que fueran profesionales, qué sé yo, y con el tiempo se convirtieron en figuras relevantes en lo suyo, ¿no? Y eso fue gracias, en parte, a la perseverancia. Sí, sí. Bueno, Ricardo Darín, en más de un reportaje, cuenta, ¿no?, de que sus padres eran artistas y que, bueno, no llegaron ni remotamente al lugar que él ha tenido, y que, bueno, eran tiempos de sobresaltos, ¿no? Y que llevó a la pareja, a crisis, ¿no?, a separarse en definitiva, ¿no? No todos llegan y cumplen su vocación o les resulta, digamos, económicamente viable, ¿no? Así que es un camino bravo, ¿no? Difícil y admirable al mismo tiempo. Así que bueno, hasta ahí el espectáculo, la cultura. Bueno. Y si querés, vamos al caminito de hoy. Dale. Vamos al caminito de hoy. Hoy vamos a ir a Francia, sí, como anunciaste, sí, y vamos a conocer un camino impresionante que se llama Camino de Stevenson. En francés, tal vez vos lo dirías mejor, Chemin de Stevenson. Este sendero, de unos, prestad atención al trayecto que tiene, son 270 kilómetros, nada más y nada menos, se encuentra al sureste de París, la capital de Francia, aproximadamente a 600 kilómetros de la capital, en la región de Cévennes. Comienza en la pequeña población de Le Puy-en-Velay, famosa por su catedral declarada Patrimonio de la Humanidad, y finaliza en Saint-Jean-du-Gard. El camino este, o al camino este, se lo considera impresionante por algunas características que tiene. Tiene belleza, tiene paisajes impresionantes, y sus 14 etapas de recorrido son de un trayecto tranquilo. Si bien tiene sus complicaciones, pero es un recorrido tranquilo para hacer con mucha paciencia, olvidándose del mundo. Quienes han hecho el trayecto no dudan en definirlo como increíblemente bonito, a la vez que de una dificultad superior a la media, por contar con etapas de caminata muy extensas, otras con desniveles, consistentes en ascensos y descensos rocosos. O sea que estamos hablando de que no es llegar e ir con zapatillitas y largarse a la aventura. Hay que equiparse un poquito. Claro. En su extensión hay varios hoteles, posadas, casas de huéspedes y áreas para acampar en el camino. El sendero fue conocido porque fue recorrido por Robert Louis Stevenson, un escritor escocés, autor de, entre otras obras destacadas, La Isla del Tesoro. Claro, sí, Stevenson, sí. Sí. Este hombre hizo esta ruta en el año 1878, acompañado nada más que de su burra Modestín. Su travesía quedó plasmada en el libro Viajes con una burra por los montes de Cévennes, un hecho literario trascendental. Es posible llegar al inicio del trayecto en automóvil. Existen reseñas detalladas y fotos de senderistas y amantes de la naturaleza para guiar a quienes se lanzarán a la aventura de recorrerlo por primera vez. Te cuento algo de la flora de la región. Esta, sí, es diversa. En el recorrido vamos a encontrar extensos bosques de castaños, campos de brezos, que son unas plantas muy bonitas, que son resistentes a las sequías y al fuego, y provienen de África. Y hay también prados andinos, así que imagínate la postal que se forma ahí en ese lugar, ¿no? Mirá vos. En primavera, el paisaje se llena de flores silvestres. Justamente ahora está empezando la primavera por allá, así que viene la época de esas vistas tan hermosas. Sí. En cuanto a la fauna, es común que se vean águilas reales, ciervos, y con suerte, algunos verán zorros que merodean entre los senderos. El atractivo natural del camino incluye vistas impresionantes, como te decía, desde las montañas Cévennes. Los valles están cubiertos de niebla por la mañana y además no faltan atractivos artificiales, ya que cruza puentes de piedras antiguos, aldeas pintorescas y fortalezas medievales como la abadía de Notre Dame. Así que esa es la caminata de esta mañana, un lugar muy muy bonito en el noreste de Francia. Noreste de Francia, qué interesante. Claro, yo al principio pensé que era una ruta, pero después me di cuenta que es un sendero para ser caminado, ¿no es cierto? Con, sí, estas totalmente, características de flora, fauna, paisajes, los puentes de piedra y las fortalezas que dan ese atractivo, esa cosa tan, uh-huh, rústica, antigua, ¿no? Que, bueno, seguramente atrae a muchos turistas de muchos lugares, o de Francia en principio, para recorrer estos 270 kilómetros. Bueno, hay que ponerse, sí, en marcha, ¿no? Uh-huh. Sí, y además se suma a eso los desniveles que te contaba, que son, sí, rocosos. Claro. Subidas con rocas y bajadas con rocas no debe ser nada fácil, pero invita a ir, porque si bien eso pinta un cuadro bastante complicado, en la práctica, por fotos que se ven, por videos, no es tan complicado, es un poquito de voluntad y, bueno, estar bien físicamente para poder hacer frente a esa aventura, ¿no? Bueno, vos empezás a entrenar, ¿Sí? Ahí en Mar del Plata, y vemos a ver qué puede hacer la producción de Caminante. Bueno, dale. Y empezar a aprender. Yo hago lo mío. Y empezar a aprender francés también, ¿eh? También, sí, sí. Bueno, muy, muy, muy interesante este recorrido, y es como que te vamos acompañando en esas descripciones que haces por los lugares, los caminos, los puentes, las fortalezas, ¿no? Bernardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por favor, es un gusto. Que tengamos un muy lindo fin de semana largo, que tengamos un momentito de reflexión y pensemos en qué conmemoramos. Ya el año que viene se van a cumplir 50 años de ese hecho tan trágico para nuestro país, y bueno, ojalá hayamos aprendido algo. Buen fin de semana y nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Así es, hasta el sábado. Era Bernardo Mildipán contándonos de algún camino famoso, en este caso del noreste de Francia. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Derruick Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Buenos días, caminante. Chocolates siempre, me encantan. Buen fin de. Cortito y al pie, nos escribe María del Carmen en respuesta a la consigna. Qué cosa, qué exquisitez dulce tenés guardada en algún lugar de la casa para cuando te agarran las ganas de comer algo dulce, a la noche especialmente. Bueno, gracias, María del Carmen. A ver. Adriana, muchas gracias por tu mensaje. Bueno, guardar no guardo, porque si no, no le estaría dando el gusto a mi cuerpecito. Pero si puedo, guardo helado, que es mi preferido. Lo mejor de todo, siempre es lo que tiene dulce de leche. Éxitos, caminante, aunque vamos a tener que caminar mucho para adelgazar un poquito tantas cosas ricas que nos gustan. Muchas gracias y cariños a todos, nos dice Adriana. A ver, recordemos que los que nos escriben participan del sorteo de dos bandejas de Caseritos Bakery, alfajores y merenguitos con dulce de leche. Hola, buenos días, bendiciones, David, saludos a la amada audiencia. Yo me guardo un turrón o alfajor, nos dice Cristina. Bueno, es otra opción. Gracias, Cristina. A ver. Buen día, caminante. ¿Qué guardo para darme el gusto? En realidad no puedo guardar. La tentación es grande y desaparece. Estoy hablando de chocolate. Intenté con chocolate amargo. Claro, dicen que es más saludable, ¿no? El de cocina. Igual no permanece mucho tiempo guardado. Feliz fin de semana para todos, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. A ver. Hola. En la heladera siempre dejo una tableta grande de chocolate amargo. Ah, mira qué coincidencia. Si me tiento, pico ahí, nos dice Melanie. Bueno, gracias Melanie por tu mensaje. Vamos anotando, porque todos los que nos responden a la consigna participan del sorteo de dos bandejitas. A ver. Hola, caminante. Sí, me gusta comer unas galletitas que me guardo y no comparto. Nada o casi nada. Muy lindo programa. Soy Silvia de Quilmes. Muy bien. Gracias, Silvia, por tu mensaje. A ver. A ver, ¿qué más tenemos? Buen día, David. Aquí Nico y Flor. Yo guardo el budín de banana y nuez que hace ella para llevarme al trabajo. Bueno, muy bien, Nico y Flor. Qué rico los budines de banana y nuez. Sí, son una cosa muy rica. Bueno, entonces, gracias, Nico y Flor. Nos escriben y nos mandan sus mensajes para responder a la consigna al 11-6470-47, un audio o un texto. ¿Qué cosa guardás para cuando te hagan ganas de comer, de picar algo dulce? Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. En paz. Autor Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui la arquitecta de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo nochebuenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Caminante, por la 102.9. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, arroba hogarelalba. Valeria López Vila, Fuego en la Red. Totalmente loca, perdí la brújula del corazón. Es que tus ojos están imantados y me han arrancado ya toda razón. Estás riendo, te quedas mirando y me estás matando con tu seducción. Es que mis ojos se han quedado ciegos, bebiendo en el cielo de tu resplandor. Un recocido de amor, haciendo correr por mi piel. Este deseo de amarte, de solo pensarte, me hace estremecer. no se me ocurre nada por hacer. Quiero ignorarte, pero ya no puedo. Yo llevo tu fuego marcado en la piel. Estás riendo, te quedas mirando y me estás matando con tu timidez. Mi cuerpo entero está en alerta, rojo, peligra mi mundo, hay fuego en la red. Un refugio de amor, siento correr por mi piel. Este deseo de amarte, de solo pensarte, me hace estremecer. Un maremoto de amor, para apagar tanta sed. Ronda el incendio en el aire, hay fuego en mi sangre y fuego en tu piel. Un refugio de amor, siento correr por mi piel. Este deseo de amarte, de solo pensarte, me hace estremecer. De amor, para apagar tanta sed. Cuando el incendio en el aire, hay fuego en mi sangre y fuego en tu piel. Caminante por la 102.9. Buenos días allá, buenas tardes aquí en España. Respecto a la consigna, mira, yo tengo guardado en la alacena, tengo un frasco de dulce de leche que a la madrugada cuando me levanto una o dos cucharaditas me como. También tengo en el freezer un helado artesanal que aprendí a hacerlo yo aquí, que lo hice de chocolate también y lo preparé con leche condensada, con nata, que se llama aquí, que es la crema de leche, y un poco de chocolate en polvo. Y con eso me preparé un helado exquisito. Entonces, a la noche con mi ansiedad, obvio de extrañar nuestro país, me levanto y saboreo esas ricas cosas que son, me recuerdan mucho a la Argentina. Bueno, un abrazo para toda la radio, para todos ustedes, que tengan un muy lindo sábado y un muy buen fin de semana. Abrazos. Muchas gracias, era el mensaje de Alberto desde Orense, en Galicia, donde está lloviendo en este momento. Gracias, Alberto, por tu mensaje. Hola, David, buen día. Yo soy Catalina y pues hay que a mí me gustan los dulces, pero así cuando tengo un ataque de dulce, galletitas dulces estas, qué sé yo, que vienen en paquete, ¿viste? Eso es cuando tengo realmente un arranque, y si no, facturas que no siempre se consiguen acá, pero también... me gusta mucho. Cariños hay para todos y bueno, dulcera soy. Gracias, Cata, desde Laguna Yacaré, en la provincia de Formosa. Y nos escribe también Marlene, dice: hola, caminante, un postrecito que me gusta hacerme cuando tengo muchas ganas de algo dulce es banana con dulce de leche, y si tengo nueces, mejor, pero el dulce de leche nunca falta en casa. Saludos. Bueno, muchas gracias, Marlene, por tu mensaje. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora. Te queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar. Hola, soy Beto de Quilmes, sí, soy de los que a la noche me como algo dulce que guarda mi esposa, aunque a veces no me deja ninguna galletita y se ríe Beto. Bueno, menos mal que se ríe. Gracias, Beto, por tu mensaje. Nuestros oyentes nos están mandando mensajes en respuesta a la consigna. ¿Qué cosa te gusta picar de noche o de madrugada si te desvelás? De la heladera o de donde sea, algo dulce para sacarte las ganas. Nos mandás un audio, nos escribís al 11 6470 47. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante Caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos prometido al inicio de Caminante, vamos a hablar con Carlos Alberto Herrador, alias Chicho. Los amigos, los conocidos, le decimos Chicho. Él es analista financiero, es técnico en administración de empresas, ha realizado distintos cursos de finanzas personales y bolsa de comercio. Con Gastón Lenteri, un especialista en el tema de finanzas, también un curso, una tecnicatura en informática especializado en redes para empresas. Ha realizado también un curso con la Fundación del Banco Central de la República Argentina sobre mercado de capitales. analista también, técnico en mercado de capitales, tiene un certificado por esta capacitación y ha realizado un seminario de capacitación en la Bolsa y Mercados Argentinos. Muy buenos días, Chicho. Carlos Alberto, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? ¿Cómo está la audiencia? Bien, acá estamos. Bueno, seguramente atentos, con mucha expectativa. Atentos. Después de, sí. de presentar este tema, de anunciarte en los días previos, pero antes de ir al tema de las finanzas, quería preguntarte, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu ruta? Bien. Es la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados en Caminante, ¿no es cierto? Tal vez en la infancia, bien, algunas vacaciones, algún viaje te ha dejado una huella en temas de calles, rutas. Bien, mi calle preferida, por supuesto, ahora es la cuadra de mi casa, porque cuento con muy buenos vecinos, o sea, nos llevamos muy bien con los vecinos, es gente muy amorosa, esa es mi preferida ahora, en este momento. Y la que me marcó mucho, porque hicimos muchos viajes, es la autopista Buenos Aires-Rosario, tenemos familia en Rosario, y nos encanta ese viaje porque sabemos que lo que viene es disfrutable. Así que amamos esa autopista Buenos Aires-Rosario. ¿Cómo se llama la? Sí. ¿Cómo se llama la calle de tu barrio donde vivís? Es calle 31. Tiene números, es como La Plata. Ajá. Y con buenos vecinos, qué interesante, ¿no? Porque en Buenos Aires sí, a veces cada uno vive su vida muy, muy en su mundo, en sus cosas, agravado por esto de la inseguridad, ¿no? Y en tu casa, en tu caso, vos decís, tengo muy buenos vecinos, amorosos. Qué bueno eso, ¿no? Sí, digamos, por supuesto, hemos elegido un muy buen barrio donde vivir. Dios nos dejó, nos puso acá. Y nos encontramos con que el vecino de al lado, el de enfrente, los del otro lado, resulta que son muy, muy buenos vecinos. Nuestros hijos juegan con los hijos de nuestros vecinos. Acá, porque yo vivo en Verónica, se sientan entre vecinos en la puerta a tomar un mate, un refresco a la tarde, charlas de horas. Así que la verdad es que tenemos muy buenos acompañantes. Claro, ya algo nos dijiste, nos definiste de alguna manera, pero contanos un poco qué es Verónica, cómo es Verónica y dónde está. Verónica está a 132 kilómetros más o menos de Capital, sí, a 100 kilómetros de La Plata. Es un pueblo perteneciente, es la cabecera perteneciente al distrito de Punta Indio. Si vas camino a la costa, pasás por Verónica, por la ruta 36, vas a la costa y pasás por Verónica, Pipinas y otros paradores, y yo vivo ahí. Hace 25 años. Ajá. ¿Y antes dónde vivías? En Wilde. Ah, yo soy oriundo de Wilde. De Wilde. De la avenida Mitre Las Flores. Estarías, si vivieras todavía ahí, estarías ahí nomás, serías vecino nuestro, ¿no? En esta charla, en esta entrevista. Tengo a mis hermanos viviendo en Quilmes. Ah, mirá vos. Sí, como somos. Y Chicho, ¿cómo era? ¿A qué se dedicaba tu papá cuando eras chico? Mi papá era terminó, digamos, jubilándose como taxista. Previamente fue gerente de logística en Tres Cruces, en la salchicha de los perritos. Sí, claro. Ahí. Bueno, hubo un gran cambio en Bienísima, bueno, en la empresa que tenía. Entró Molinos, la compró y bueno, despidieron a todos los de alta gama, a todos los gerentes, y bueno, mi papá fue uno de ellos y terminó siendo taxista en sus últimos años antes de llegar a la jubilación. Pero la mayoría trabajó, yo recuerdo mucho de ese trabajo. Claro, es un poco la marca de estas fusiones, estas compras, ¿no? Cuando se compra una empresa, se la achica, lo primero que se hace, ¿no? Se busca bajar costos, ¿no? Sí, bajar costos y también creo que pones en las cabezas, en las gerencias, pones gente de tu confianza. Entonces, claro, una de esas es la logística y bueno, fue lo que pasó. Claro. ¿Y tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá ya no está con nosotros. Mi mamá fue siempre ama de casa. Yo siempre recuerdo que esté en casa. Y antes trabajaba en una empresa en Quilmes, no me acuerdo muy bien, pero fabricaba cubiertos. Eso es lo que me acuerdo. Había una, no sé, ya es muy vieja, creo que estaba sobre Calchaquí. Ah, mira vos. Había una empresa que fabricaba cubiertos de vajilla, digamos. Sí. Y mi mamá trabajaba ahí de operaria. Pero después, ya de yo más grande, ya ama de casa, digamos. Claro, bueno, Damián, nuestro operador, nos menciona Platex, la fábrica Platex, que entre otras mirá cosas vos, ¿sí? Fabricaba, sí, está sí, sobre sí, Calchaquí sí. Y Rodolfo López, ¿no? Fabricaba o se dedicaba a fabricar eso, ¿no? Vajillas. Bueno, mi mamá, porque mi mamá vivía ahí cerca, en Mosconi y 12 de octubre, por ahí vivía. Ah, claro, sí, sí. Con mis abuelos. Entonces estaba ahí la fábrica, ahí nomás. Claro, muy cerquita, muy cerquita. ¿Y vos pensás que la actividad de tu papá, de tu mamá, de alguna manera, o su pensamiento, te influenciaron en esta búsqueda, en esta decisión de prepararte y capacitarte como asesor financiero? Básicamente, yo creo que fue una decisión como empujada. Justamente cuando mi papá tuvo este despido, necesariamente nosotros tuvimos que cambiar nuestros turnos en la secundaria. O sea, yo estaba estudiando a la mañana y pasé a estudiar a la noche y tuve que salir a trabajar. Claro. Y ahí dije, es mi oportunidad de que la economía, de empezar a saber algo de qué es un estado contable, cómo funciona una empresa. Siempre me picó el bicho de la informática, me gusta mucho la tecnología. Así que, digamos, como ya desde los 16 años, 15, me empezaban a vislumbrar que la tecnología y los números, me gustan mucho las matemáticas, me empezó como a gustar. Y a partir de ahí elegí administración de empresas. Claro. Después, y junto informática. Claro, y junto con esta tarea de asesor financiero, tenés una tarea, un trabajo en el mundo real, o en la economía real, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Y sí, ahora estamos asesorando a distintas familias. Ahora, porque, digamos, dedicarme a este rubro es hace 3 años más o menos. Sí. Por una cuestión de que vemos y vimos necesidades de nuestros amigos, porque todo empieza de lo cercano, digamos. Sí. Necesidades de amigos, de familia. De decir, bueno, tenés un conocimiento que podés compartir y capaz que los demás, seguramente por eso llega la necesidad de los demás, necesitan una mano. Claro. Una mano en sus administraciones familiares, digamos. Claro, claro. O personales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que vos veías, empezaste a ver en tus amigos? ¿Cuáles eran sus problemáticas, sus necesidades que te movilizaron, te llevaron a prepararte para esta tarea de asesor financiero? Básicamente, el peor mal que hay casi en toda la sociedad es la deuda y el estrés financiero de la economía personal de cada uno o de la economía familiar de cada uno. No sé, he encontrado con amigos que tienen 5 tarjetas y todas están en rojo, pagando los mínimos, debiendo, no sé, varias cifras, varios ceros, arriba de 6 ceros, a familiares, a prestamistas, a estas empresas de cash rápido, Rappi Cash o Mercado Pago, debiendo fortunas y no pudiendo, digamos, vivir una vida tranquila en ese sentido. Entonces, ante esa necesidad, bueno, empezamos como a decir, bueno, armemos un programa, el conocimiento está, me voy actualizando, porque todas estas cosas que fuiste nombrando fue como en este último tiempo. Fuimos acelerando el proceso del conocimiento con universidades, con, bueno, BIMA, que es la empresa que maneja todo el mercado de capitales de Buenos Aires. Bueno, tiene todos su pata educativa y ahí voy. Claro. A prepararme. Y cuando vos te acercaste a estos amigos, brindándoles, seguramente me lo confirmarás vos, algún tipo de asesoramiento, como amigo, inquieto por su realidad, ¿cómo lo tomaron? Al principio, digamos, los que vienen de es porque ya están detonados, yo voy a decir esa palabra. Claro. Ya están como diciendo, el estrés ya me ganó, la deuda ya me tapó, ya no sé cómo salir. Algunos vienen y a partir de ahí armamos un plan, quizás que dure años hasta salir. Conozco gente que duró 5 años en salir de la deuda, pero estaban muy tapados. Y otros que, bueno, fueron cifras menores y vienen con un plan mensual, quizás lo podemos, de unos meses, podemos sacar adelante. Y hay otra realidad, es que muchos no aceptan que está mal manejada su economía. Muchos creen que la manejan bien. Muchos creen que no hace falta educación financiera porque yo sé que mi plata la manejo bien. Y la realidad es que viven por encima de sus ingresos. Y eso, a la larga o a la corta, va a generar una deuda. Claro. Y eso es estrés financiero. Sí. Sí, ahora, estas situaciones que vos describías al principio de conocidos, amistades, ¿no? Hace pensar que tal vez no es que tuvieran ingresos insuficientes, sino que había un mal manejo, ¿no? O de sus ingresos, ¿no? Porque tener semejante nivel de deuda con varias tarjetas de crédito no es necesariamente que la plata no fuera suficiente, sino que estaba mal administrada, ¿no? Sí, generalmente, te diría que el 99% es una mala administración, porque vos tenemos ingresos, no estoy hablando de bajos ingresos, sino que la mayoría puede tener una buena administración. Lo que pasa es que somos empujados, el mercado capitalista, digamos, que tenemos y el que se maneja Argentina, nos impulsa y nos lleva a esto de ser satisfecho inmediatamente, al impulso de comprar, del me lo merezco, del yo necesito y paso por un kiosco y me compro todos los días una Coca-Cola, un chocolate, un alfajor, y ese gasto hormiga va generando una deuda, me compro algo que no necesito, es como que también somos empujados. Encima le sumamos a una ansiedad que ya hay dentro nuestro en querer tener, independientemente si lo necesito o no, está ese impulso de, bueno, me compro. Toda esta suma de cosas negativas va generando que yo, mis gastos sean mayores a mis ingresos. Y ahí es el principio del fin. Claro, sí, claro. ¿Dirías entonces, Chicho, que el principal problema originario de la deuda tiene que ver con el gasto compulsivo, de gastar sin planificar, o porque me gusta, o porque tengo ganas? Sí, la falta de planificación, la falta de un presupuesto, de un sentarme y anotar qué es lo que necesito, de hacer previo a lo que voy a gastar, sentarme y escribir o anotar todo lo que voy a gastar durante el mes, es un déficit. Si yo no lo hago, voy a terminar deficitario. Entonces, de repente me encuentro con que me falta la plata, no llego a fin de mes, estoy acogotado y no sé por qué es y no encuentro el motivo. Pero si vos analizás cada situación, de repente es porque gastaste innecesariamente o porque tu nivel de vida es tan alto que no lo podés soportar con tus ingresos. Claro. Entonces, una mala administración te lleva a eso, a tener deudas, a algo negativo en tu vida, digamos. Vos decías recién de sentarme y anotar lo que voy a gastar. Digamos, son dos momentos importantes, ¿no? De sentarse y anotar, poner por escrito, o sea, no puede estar en un presupuesto, una planificación no es una idea en la cabeza. No puede estar en la cabeza, porque yo, que eso es un poco lo que pasa, no, yo controlo mis gastos y sé más o menos y lo tengo orientado en la cabeza, pero no es, después nos encontramos con un problema. Por eso hay que sentarse una hora al mes, dos horas al mes, mirá lo que te digo, dos horas al mes, usarlos para presuponer, que eso es un presupuesto, presuponer qué es lo que viene para adelante, ¿no? Voy a pagar la luz, voy a pagar el gas, voy a pagar, no sé, el seguro del auto, voy a pagar cuánto voy a gastar en comida, y atarme a lo que yo anoté, ¿no? Me ato o me disciplino, tener esos hábitos, digamos, a lo que yo anoté tanto, bueno, eso es lo que voy a gastar. Y entonces ya sé cuánto voy a ahorrar, yo ya tengo previsto cuánto voy a gastar. Aún en el chocolate que hablaban hoy como consigna, tenerlo como presupuesto, decir, bueno, mis gustos valen tanto por mes, no sé, X cantidad. Y yo ya sé que puedo gastar esa cantidad en dulce de leche, galletita, en el helado, riquísimo. Pero yo ya sé, entonces no me agarra a mí de imprevisto. Claro. Mencionabas en la lista de cosas por anotar ahorros. Eso hay que anotarlo también, ¿no es cierto? Es decir, solos no surgen. No, los ahorros se anotan al principio del mes. O sea, yo ya sé, porque tengo la lista de todos los gastos que voy a hacer y todos los ingresos que me entran, yo ya lo tengo anotado. Entonces yo ya sé cuánto voy a ahorrar. Yo tengo una planilla en Excel acá, pero bueno, puede ser en Excel, puede ser en una hoja escrita a mano, puede ser en lo que sea, en una app, ahora que se usan mucho apps para todo. Sí. Entonces me tira cuánto me va a sobrar. Y yo ya sé cuánto voy a ahorrar. Y ese ahorro lo corro de mi órbita. Es un buen hábito ese. Correrlo de mi órbita significa, bueno, lo pongo en un plazo fijo, lo pongo en una billetera virtual, lo pongo, no sé, a invertir en el mercado de capitales, o no sé, lo pongo a invertir en mi negocio, tengo un pequeño negocio, lo pongo, me compro una máquina nueva, no sé, una compu nueva que me ayude a mi trabajo. Lo invierto para generar más capital. Esa es la idea del ahorro, que el ahorro no quede quieto, sino que el ahorro termine siendo una inversión. Esa es la idea. Claro, el ahorro como inversión y lógicamente a futuro, ¿no es cierto? Mencionabas las apps que hay, ¿no es cierto?, en este rubro. ¿Podés mencionarnos alguna que sirva para estas tareas de administración, de armar un presupuesto, de inversiones y todo eso? Sí, mirá, yo te voy a nombrar dos que están buenas. Están dentro de los bancos digitales. Banco Galicia Digital y Brubank tienen dos como controladores de gasto, por decirlo así, que son muy buenos, muy buenos. Y que te llevan el gasto. Vos tenés que ir anotando ahí los gastos que haces por día. Y ahí te van, como después, te van haciendo como gráficos de qué es lo que vas gastando, cuánto vas gastando, cuál es tu presupuesto, cuánto te queda. A medida que vas gastando te va diciendo, mirá, te queda tanta plata. Esos creo que son los dos mejores que yo he visto. Claro. Estamos hablando con Carlos Alberto Chicho Herrador, asesor financiero. Nos ha contado su experiencia, cómo empezó con esto, al verla, bueno, que surgió por su propia necesidad de adolescente, se fue perfilando, después vio a sus amigos en la bancarrota o en superendeudamiento y empezó a asesorar. ¿Qué te provoca a vos internamente poder acercarte a las personas y ayudarlas de esta manera en sus finanzas, ¿no? Porque a veces el mundo de las finanzas no está muy bien visto, ¿no? Bueno, sí, está en temas de estas cosas, de plata, de números, de inversiones, y se asocia muchas veces a la especulación. ¿A vos qué te provoca, qué te genera internamente este oficio que estás encarando? Mira, a mí me gusta mucho el tema de la, la asesoría personal, el uno a uno, porque no solo, o sea, la economía, digamos, la economía de números, revela un montón de otras cosas que hay adentro de las personas, que, digamos, no están desatadas, no están disociadas. La economía te lleva, digamos, a después a llevarte bien con, si tenés una buena economía, hay buenos tratos en la familia, hay buenos tratos con los amigos, o sea, hay buenos hábitos. Es como que, digamos, están asociadas. Ahora, me da mucho placer que la gente vaya entendiendo que la economía es algo que nos va a atravesar toda la vida. Entonces, uno tiene que dejar de que sea tabú. Y por supuesto que tiene su pata mala, porque muchos lo usan o muchos entienden que es una timba o que es como un casino. Y la verdad es que lo puedes usar mal, como la medicina la puedes usar mal, como las leyes la puedes usar mal. Pero existe, digamos, toda la parte buena. Y cuando uno accede a eso, o se entrega, por decirlo de alguna manera, a que te ayuden y a que vos ves la satisfacción después de la gente pasándola bien, o sea, teniendo comodidad, no llegando mal, de mal humor, digamos, o no estando en una mala situación. Eso a mí me genera como felicidad y poder, claro, ayudar, claro, y poder ver estos resultados, y los resulta que los resultados son positivos. Claro, claro. Diríamos, por ejemplo, que un primer consejo para la administración de nuestros recursos, de nuestros ingresos, es primero no gastar más de lo que ingresa, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podríamos agregar como consejo, principio de vida económica, financiera de una familia, de una persona? Bueno, digamos, para llegar a la pata, te voy a decir algo, te voy a nombrar el último punto y después voy a bajar. Para llegar al ahorro, a las inversiones, a que me sobre plata en el mes, sí, tengo que tener una disciplina primero. Tengo que tener buenos hábitos. El hábito de ser ordenado, el hábito de digamos, sentarme y presupuestar, de anotar los gastos, de ver cuánto me ingresa, de generar nuevos ingresos. Nosotros tenemos, digamos, 2-3 fuentes de ingresos, por si me falla una, como te contaba el caso de mi papá, le falló la única que había en mi casa y de repente nos encontramos como familia que no sabíamos para dónde ir. Entonces, claro, si vos tenés 2 o 3 fuentes de ingresos, de repente si te falla una, tenés generar esos buenos hábitos, ser disciplinados con la plata, no gastar más de lo que me ingresa, no ser impulsivo en las compras. Voy al supermercado con una lista y me traigo la lista nada más. O sea, generar un fondo de emergencia, generar ese fondo de emergencia es el que me va a ayudar a mí a no endeudarme. Se me rompe la heladera y tengo ese fondo de emergencia a donde acudir, y no desbarajusta, mi economía de todos los meses, porque tengo un resguardo, tengo un ahorro, tengo una inversión a qué recurrir por si se me rompe el auto, por si se me, no sé, hay un problema de salud en la familia. Me genero ese fondo de emergencia tan necesario. Y estos son hábitos chiquititos de todos los días. Claro, de, claro. No necesito comprarme 3 remeras, con una me basta, las otras 2 las guardo, las invierto, las ahorro. Creo que el buen hábito, la disciplina y la buena administración, por ejemplo, presupuestando, va a hacer que yo de repente me encuentre con plata sobrante y no voy y me la gasto, sino voy y la ahorro, voy y la invierto, voy y genero más capital para no estar estresado, digamos. Claro. Vos hablás ahora de ahorro, ¿no? Supongamos que entre nuestros oyentes hay mucha gente que ya ahorra, ¿no? Que tiene esa disciplina, esa capacidad. Otro que piensa, que bueno, tengo que ordenarme con mi economía, no tengo que ser impulsivo, desarrollar buenos hábitos, anotar lo que gasto, generar nuevos ingresos, tener un dinero de reserva para las emergencias, etcétera. ¿Vos ¿En qué aconsejarías invertir, poner ese dinero en este momento? Bueno, si vos sabrás, porque todos vivimos en la Argentina, la inflación nos come el dinero guardado indefectiblemente, ¿no? Sí. Cada mes que pasa estamos arriba del 2%, o sea que todos los meses un 2,4, 2,5, 2,2 se va perdiendo el valor de mi plata. O sea, tenerla guardada bajo el colchón, indefectiblemente, aunque lo tengas en dólares, vas a ir perdiendo, porque la inflación en Estados Unidos en dólares también existe. Ahora, yo estoy muy parado arriba del mercado de capitales, de comprar acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, pero también existe la pata del real estate, de comprarse una propiedad, un garage. Digamos, hay varios lugares donde poder invertir. Pero te voy a dar un ejemplo, sí, chiquitito. Si yo tengo $5,000, vamos a partir de ahí, $5,000, y durante 15 años, tengo 50 años y me voy a retirar a los 65, pongo $200 todos los meses, ¿no? $200, que no es una gran cantidad en este momento en Argentina, pero 100, 200 está bien. Durante 15 años, si yo los tuviera guardados durante 15 años, esos 5.000 más los 200 que voy agregando, voy a generar $41,000 dentro de 15 años. Ahora, si yo los invierto, llegaría a tener dentro de 15 años casi $100,000. Esto es en el mercado de capitales. Ahora, ¿es seguro? No, no es seguro, porque depende de la economía del mundo. Pero es algo que siempre se sostiene, digamos. Igual que te compras una propiedad. Bueno, siempre vale igual y no, porque en este momento las propiedades están muy bajas. Tengo que esperar para venderla, no sé, que la economía real de la Argentina sea buena. Yo, mi experiencia personal, partiría de, por ejemplo, un fondo de común de inversión, de money market, que es en el mercado de capitales. Y ahí lo tendría y empezaría a experimentar. Un plazo fijo, está bien. Un plazo fijo te da por abajo la inflación, pero empezaría como a tener este hábito de invertir para que me genere más capital. Claro. ¿No? La plata quieta no genera nada. La plata quieta no genera, abajo del colchón no genera nada. Sí, vos sabés que me acuerdo de una escena en la serie El Encargado con Franchella, con el doctor, no sé si la has visto. Sí, con Goiti. Sí, que él le dice, bueno, que todas las inversiones que ha hecho el doctor han perdido valor, pero que él guarda siempre en dólares debajo del colchón, en negro, ¿no? Y dice siempre morocha, ¿no? Sí. Pero bueno, que no se ajusta con tu consejo, ¿no? Los dólares no, también padecen la inflación, ¿no? Sí, en 10 años han perdido el 50%. O sea, tenés la mitad de lo que podrías comprar. Hace 10 años podías comprar algo, hoy podés comprar la mitad. Ah, mirá, en dólares estoy hablando. Sí. Entonces es como, está bien, vos podés tenerlo crocante abajo del colchón, pero vas perdiendo posibilidad de compras. Claro. Por eso lo mejor es estar bien asesorado, no entrar a cualquier lado, sino ir a los... Por eso está la CNB, la Comisión Nacional de Valores, que es el que regula todo este sistema financiero, e ir con asesores que estén regulados, que estén avalados, que estén, digamos, que la matrícula sea de profesionales. Claro. Bueno, Chicho, nos has dado dos orientaciones, entre muchas otras, pero al final digo, para invertir, sí, en un fondo común de inversiones, sí, como Money, sí, Market, y si no, un plazo fijo, ¿no es cierto? Que puede ser, ¿en dónde? Sí. Un plazo fijo, hay infinidad de posibilidades, ¿no? En los bancos, sí, en los bancos hay. Ahora, yo diría, si vas creciendo, no te quedes en el plazo fijo. El plazo fijo es como la leche para el bebé. Claro. Es el principio, es el inicio. Pero si vos ya estás crecido, o ya estás habituado al plazo fijo, y bueno, hay que dar otro paso más. Claro. Y capaz que en un fondo común de inversión dentro de brokers, se llaman así las entidades, dentro de las entidades de las bolsas, podés hacer escalar, podés tener tu siguiente escalón. mínimo, empezás con poco, no hace falta meter todo. O sea, se hace como siendo previsor. Claro. Bien, si alguien quiere seguirte en las redes, ¿dónde busca? En Instagram, nuestro perfil se llama Soy Conexión Financiera. Bien. Soy Conexión Financiera. Bien. Ese es nuestro Instagram. Perfecto. Soy Conexión Financiera en Instagram, el lugar para encontrar información y asesoramiento y contactarse también personalmente, aquellos que quieran hacerlo, con Carlos Alberto Chicho Herrador, que es con quien hemos estado hablando este ratito tan tan interesante, y súper agradecidos por lo que nos has, el pantallazo y cómo nos has abierto la cabeza en esta mañana. Sí, sí. Última cosita, si no tengan vergüenza en pedir ayuda, porque para eso estamos, para ayudar, para dar una mano, para tirar tips, sí. Porque la economía está en todos lados en nuestra vida, así que no hay que tener miedo, no es un tema tabú, es algo que nos tenemos que animar a compartirlo, a hablar de dinero, porque no es algo malo, es una herramienta nada más, simplemente es una herramienta y que si la sabemos usar, nos trae beneficios. Muchísimas gracias, Chicho, un abrazo grande y bueno, estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias David, gracias a los oyentes, nos estamos contactando. Seguimos. Marcos Vidal, Aslan. No es casualidad que yo te amé. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová, repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual, y tiembla el enemigo a tu mirada. Y eres a la vez tan fiel y tierno, que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar, también sabes jugar, como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite. la tribu de Judá. Rugido de león, de la tribu de Judá. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Un buen título vende más. Me hallaba sentado en un banco de la plaza y en otro banco, a unos 5 metros de distancia, una chica leía un libro. Pude ver que el título del libro era ¿Qué hacer para que nos sucedan cosas buenas? Me acerqué y le dije, qué interesante el título de tu libro. ¿Está bueno? Bueno, voy por las primeras páginas, me respondió. Entonces le hago otra pregunta. ¿Qué se debería hacer para que sucedan cosas malas? Me miró con cierto asombro y respondió, deberíamos hacer cosas malas. Entonces ya tenés la respuesta al tema que trata tu libro, ¿no te parece? Bueno, que lo disfrutes, le dije, y volví a mi lugar. Ella agradeció y cada cual siguió con lo suyo. Todos nosotros, por lógica, deseamos que nos sucedan cosas buenas. Cuando vemos un libro que trata el cómo, es muy posible que compremos ese libro. El escritor seguramente deseaba vender muchos, de manera que escogió un título bastante atractivo. El autor hizo algo para que suceda lo que él esperaba. De todo aquel que escribe, se requiere que piense bien si desea tener éxito con sus libros. Y todo aquel que quiera vivir bien, también tendrá que pensar cómo lograrlo. Sin embargo, hay mucha gente que no relaciona su proceder con los resultados de su proceder. El asunto causa y efecto es una ley natural que siempre se cumple. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Pero no todo el mundo cree en esa ley, a pesar de su cumplimiento seguro. ¿Qué podemos esperar de la pregunta sobre qué hacer para que nos sucedan cosas buenas? ¿Qué encontrará esa chica sentada en el banco leyendo su libro? Páginas y páginas que seguramente repiten historias y pronuncian frases sobre personas que hicieron cosas buenas y luego les fue bien. Tiene que ser más o menos así, ¿no es cierto? No creo que el tema pudiera ser sobre malos a los que le fue bien. Sería contradictorio. Dios ha puesto en nosotros un dispositivo muy eficaz, al que deberíamos consultar más seguido. Lamentablemente, no lo consultamos, incluso muchas veces lo acallamos. Estoy hablando de la conciencia. No serían necesarias muchas páginas para un libro que trate el tema de la obediencia a la conciencia y sus buenos resultados para la vida. Pero la palabra conciencia no es muy popular, y mucho menos la palabra obediencia, por lo cual no estoy seguro que tuviera mucho éxito en las ventas un libro que tratara el tema, y por eso no habrá muchos escritores interesados en ese asunto. Así y todo, si queremos que nos sucedan cosas buenas, ya tenemos bien sabido lo que debemos hacer.

Escuchamos El final es donde partí de La Renga y de esta manera concluimos el espacio de la profesora Silvina Pérez Juglares. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Bueno, llegó el momento de retirar el equipo de la cancha, no sin antes dar a conocer el nombre del ganador o ganadora del sorteo de la bandejita de alfajores y la bandejita de merengues rellenos con dulce de leche de Caseritos Baker. La ganadora resultó nuestra oyente María del Carmen. Felicitaciones, María, y te has hecho acreedor este premio. Ya tendrás para guardar, para picar en tus noches de deseo, tenés que pasar a retirar el premio por la calle de la radio, que es Urrestarazu 2375. Urrestarazu 2375, entre a metros de Irala, acá en Quilmes Oeste. Bueno, sí, nosotros nos vamos agradecidos a Bernardo Milipán, Tony López, la profe Silvina Pérez, Karen Kohler y Damián Espadea en la operación técnica. Por supuesto, un abrazo grande al asesor financiero Alberto Chicho Herrador. Gracias por escucharnos y participar, estar del otro lado. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana largo. Dios te bendiga y hasta el sábado que viene a las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.